para llegar a la tierra prometida. Amén. Así sucede muchas veces con nosotros. Tenemos ríos, tenemos obstáculos que tenemos que vencer, que tenemos que sortear para alcanzar algo, para lograr algo que queremos, ¿verdad? A veces obstáculos son sencillos de vencer, muchas otras veces esos obstáculos son muy difíciles de vencer, ¿no? No importa cuál difícil sea, poco o mucho, lo que estamos estudiando en este texto bíblico nos ayuda a cruzar ríos, a sortear obstáculos, amén, a atravesar obstáculos. Así que hace 8 días comenzamos diciendo que para cruzar un río necesitamos dejar la pereza, ¿verdad? Porque dice allí que Josué se levantó temprano, ¿no? Y como dicen las abuelas, al que madruga, pues Dios le ayuda, ¿no? Dicen las abuelitas. Y Josué, bien trabajador, bien emprendedor, bien diligente, bien acucioso, se levanta temprano. Y esto nos muestra que para cruzar un río, para sortear obstáculos, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, que los obstáculos no se vencen fácil la mayoría de las veces y que tenemos que tener ese espíritu trabajador para hacerlo, ¿verdad? Luego, nos dimos cuenta también en el relato que a veces hay que detenerse a descansar, porque Josué se levantó temprano. El pueblo emprendió un camino desde donde estaban hasta justo la orilla del Jordán, y es clara la escritura cuando dice que allí descansaron ese día, ¿no? Porque ser trabajador, ser diligente, trabajar por los sueños, las metas, por vencer obstáculos, no es una situación, no es algo que deba hacerse pues las 24 horas, todo el día, todos los días, porque necesitamos descansar. Necesitamos descansar, entre otras cosas, para retomar fuerzas. Necesitamos descansar para planear las cosas. Necesitamos descanso para meditar en las cosas que vamos a hacer. Vimos varios ejemplos hace 8 días de cómo Jesús descansaba, ¿verdad? Y cómo traía a los discípulos hacia el descanso, a que descansaran, porque se daba cuenta que estaban agotados ellos, ¿ven? Porque una cosa es la pereza, ser perezosos, ser negligentes. Una cosa es eso y otra cosa muy diferente es que nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos, como personas, necesitamos pues estar descansando también, ¿no? Amén. Y por último, dijimos que para pasar un obstáculo hay que perseguir la presencia de Dios, ¿no? Josué dice que cuando el arca, que simbolizaba esa presencia de Dios, el arca del pacto, que simbolizaba esa presencia de Dios en el pueblo, que era el trono de Dios en medio de ellos, se moviera, llevada por los sacerdotes levitas, entonces el pueblo tenía que ir tras esa arca. ¿Separados cuánto? A ver si alguien recuerda, ¿cuánto tenían que ir separados? Un kilómetro separados del arca. No pueden ir junto ahí, no, y tocar. No, respeto por esa presencia. Y tenían que apartarse de esa presencia 1 kilómetro. Pasaba el arca y ellos tenían que esperar que estuviera a 1 kilómetro para empezar a andar ellos, caminar tras esa presencia. Ahí mismo nos dice que tenían que andar en pos de ella. El verso 4 dice, para que supieran el camino por donde debían andar, ¿cierto? Porque la presencia de Dios nos da poder, la presencia de Dios también nos va a dar guianza que tanto necesitamos para vencer obstáculos, dirección, guía que necesitamos para vencer obstáculos. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Eso se necesita para vencer obstáculos, para cruzar un río. Vamos a ver hoy 3 cosas finales que nos dice el texto acerca de eso. Tal vez hayan más ahí, ¿verdad? Pero bueno, en el corto discernimiento que Dios me dio, pues yo alcancé a distinguir 3 cosas más que es necesario hacer para sortear obstáculos, para cruzar ríos. Amén. El primero de ellos lo encuentra en el versículo 5, ¿no? Una palabra enfática que está allí. Cuando comienza el versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, ¿Qué le dijo? Santificaos. O purifíquense también. Está bien, no importa, hermano, se equivocó. Santificaos, les dice, ¿verdad? Esa santificación consistía en dos cosas. La primera era que debían lavar sus vestidos. Recuerden todas las ceremonias que ya estudiamos en Levítico y eso, del lavamiento, los lavatorios, todo eso que ellos hacían para purificarse ritualmente. Entonces, en primer lugar, esa purificación, esa santificación consistía en lavar sus vestidos. Y en segundo lugar, consistía en abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿no? Ponga ahí una marca en Josué 3. Y vamos un momento a Éxodo 19, 9 al 15, para que usted vea esto que le estoy diciendo. Éxodo, capítulo 19, versículo 9 al 15. Mire, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos, note, hoy y mañana, y laven sus vestidos, ¿ven? Para, esa era solo una muestra externa de la pureza interna que ellos debían tener, ¿sí? Luego sigue diciendo: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el cuerno, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y ahora el 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Esas eran las dos cosas que incluía la santificación. Lavar los vestidos, un acto externo que simbolizaba una situación interna de ellos. La pureza interna tenía que revelarse en ese lavamiento, en esa pureza externa, y también el acto de abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿no? Amén. En esa orden enfática de Josué, tenemos una cuarta clave para pasar obstáculos, para vencer obstáculos, para cruzar ríos, y es la santidad al Señor. Amén. Ya vimos en Josué 1:8 una orden que el Señor les da, ¿cierto? O que mejor Josué les da, ¿ah? No, sí, el Señor da, es el Señor. Quiero que lo lea de nuevo para que lo recordemos, Josué 1:8, que dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? Que de día y de noche te meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A eso se le conoce como obediencia. O, en otras palabras, santificación. Obediencia y santificarnos es lo mismo. Entonces dice ahí: para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Y luego, al finalizar el versículo 8, viene la promesa, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora alguien dirá: bueno, pero eso fue algo que Dios le dijo a ellos, no a nosotros. En aquella ocasión, recuerde que fuimos a Santiago, ¿verdad? Y allá en Santiago vimos un versículo tan parecido a este, que dice, ¿ah?, que algo como que el que guarda la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, lo mismo, lo nota, dice, será bienaventurado en todo lo que hace. Muy parecido a este, ¿cierto? O sea que esta promesa no era solo para Josué, para el pueblo de Israel, no, sino que esta promesa tiene su paralelo en el Nuevo Testamento como una promesa para nosotros, ¿verdad? Será bienaventurado en todo lo que hace. Si hay obediencia, será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, una clave para tener respaldo de Dios en nuestra vida, una clave para asegurar la ayuda de Dios en nuestra vida es la búsqueda constante de la santificación. La búsqueda constante en nuestras vidas de la santidad. Porque algo que va a estorbar el respaldo de Dios, la bendición de Dios sobre nosotros, es el pecado. Es una de las tragedias del pecado, que nos roba, nos quita el respaldo de Dios sobre nosotros, ¿no? Si usted lee Josué 1:8 en forma negativa, entonces diría allí, porque si no haces conforme a lo que está escrito allí, no harás prosperar tu camino y nada te saldrá bien. Esa sería la versión negativa de Josué 1:8. La versión positiva, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versión negativa, porque si no haces y guardas conforme a lo que en la ley está escrito, no habrá prosperidad para ti y nada te saldrá bien, ¿cierto? ¿Ve? Más adelante en la historia de Josué vamos a ver que la única derrota que tuvo el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida tuvo relación con el pecado, con no haberse santificado, con no haber sido obedientes a una orden que Dios les había dado. Quiero que lea un momento, como la vamos a estudiar, vamos a llegar ahí en algún momento con el favor de Dios, pero solo quiero leer algo de lo que Dios dice ahí en el capítulo 7 de Josué con respecto a la relación que hay entre la derrota y el pecado. ¿Ah? Josué capítulo 7, versículo 11 y 12. ¿Amén? ¿Qué dice el 11 y el 12? Mire, dice, Israel ha pecado. Ahí está. Y luego dice, y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. A uno le llama la atención, lo miraremos más cuando llegue allí, que Dios habla aquí como si hubiera sido todo el pueblo el que hubiera pecado. Pero usted conoce la historia de Acán, ¿verdad? ¿Cuántos pecaron? Uno. Pero Dios habla como si hubiera sido todo el pueblo. Lo veremos más allá, ¿verdad? El pecado de uno afecta a todos. Y luego el 12 dice, por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruís al anatema de en medio de vosotros. ¿Se fija? Hay una relación directa allí entre derrota y pecado. Derrota y pecado. ¿Ok? A veces nos hallamos en esa situación en la vida y nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? Pero ¿por qué no salgo de una, me meto en otra? Y algunos humildes dicen, ¿será que algo estoy haciendo mal delante de Dios? Y pueden reconocer. Pero hay otros cara dura, bien cara dura, que encima, que viven en pecado, viven en maldad, desobedecen a Dios, le reclaman por qué no los respalda. ¿Ha oído a esas personas? ¿Las ha oído? ¿Ha oído a esa gente? ¿Cuántas veces las hemos oído? ¿Cierto? Tal vez usted es uno. Tal vez usted es uno de ellos. Pero ¿por qué no me va bien? Vive en unión libre. No es, ¿cierto? ¿Pero por qué me va bien? En el trabajo roba. ¿Pero por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué las cosas no me cuadran a mí? Y esto y lo otro. Vive por ahí en chismes, en mentiras. ¿Ah? Vive fornicando. Y luego dice, ¿por qué no me va bien? Bueno, esta puede ser una razón, ¿cierto? Esta puede ser una razón. Porque si uno quiere el respaldo de Dios en su vida, Quiere que haya puertas que se abran, ríos que se detengan, situaciones que cambien. Uno tiene que pensar seriamente en santificarse y en guardarle obediencia al Señor. Si bien es cierto, nunca vamos a ser obedientes perfectamente. El único que cumplió la obediencia a perfección fue Jesucristo. Y de ahí para allá ninguno de nosotros. Pero sí tiene que haber un estilo de vida, un estilo de vida que nos caracterice por estar buscando con ahínco, con amor, con sacrificio, ser obedientes al Señor, a pesar de nuestras caídas. ¿Me hago entender? Entonces hay que estar en eso. ¿Quiere respaldo en su vida? ¿Quiere que se paren los ríos? ¿Quiere que Dios le abra puertas? ¿Quiere que usted vea milagros a su alrededor? Respaldándole, tiene que estar con una decisión clara en su vida de buscar la santidad, la obediencia al Señor Jesús. Porque si no, baila. Si no, muere. Hay nada ahí. Y tenga la bondad, si usted es de los que vive en unión libre, si usted es de los que vive por ahí robando, si usted es de los que vive por ahí en otras cosas, no es fiel al Señor, no ama al Señor, no le reclame, oiga, no le reclame que porque es que no le va bien. ¿Cómo usted tiene cara para decir eso delante de la presencia del Señor, cuando usted mismo sabe que su vida no está bien con Dios? No hay derecho alguno a reclamar nada en esa situación. No hay derecho alguno. Hay un derecho legal que se nos da cuando cumplimos las condiciones para que las promesas se hagan vivas en nuestra vida. Ahí está otra clave. Santificaos, dice. Luego tenemos otra en el verso 9. Ahí sí, sigue hablando, ¿verdad? Y luego en el verso 9 de Josué, capítulo 3, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Qué lindas palabras esas, ¿verdad? Acercaos. Vengan, vamos a oír la palabra de Dios. Vamos a oír las palabras ¿de quién? Del Señor. Antes de cruzar el río, antes de pasar el obstáculo, Josué invita al pueblo a oír la palabra del Señor. Amén, hermano. Ahora fíjese. Para cruzar el río, para vencer obstáculos, necesitamos oír la palabra del Señor. Oír la voz de Dios. Estar atentos a ella. Hay una diferencia entre perseguir la presencia de Dios, que vimos hace 8 días, que tiene que ver con la oración, con el ayuno, con estar buscando ir tras la presencia de Dios, a oír la voz de Dios, ¿verdad? Tiene que ver allí. Cuando hablamos de obstáculos, a veces hablamos de cuestiones muy complejas en la vida, ¿cierto? ¿Les pasa a ustedes? Hay cosas muy complejas. Que a veces dice uno, ¿pero qué hago? Pierdo con cara y pierdo con sello. ¿Qué hago? ¿Ha estado en esas situaciones? Espero que ese silencio sea de estar meditando y no estar durmiéndose, ¿no? Está meditando y usted dice, ah, sí. ¿Cuántas veces se ha visto en esa situación? Usted dice, pierdo con A, pierdo con B. ¿No? Usted dice, ¿Qué hago? Dios mío. Por eso uno necesita oír la voz de Dios. Porque al Hijo de Dios le da sabiduría la voz de Dios. Lo hace sagaz. Si usted es como ingenuo, lo hace vivaz. Pero tiene que oír la voz de Dios. Tiene que escucharla. Y cuando me refiero a oír la voz de Dios, usted sabe, pero siempre es necesario aclarar esto, ¿no? No me estoy refiriendo por allá a una voz etérea, ¿no? Misteriosa. Por allá de la noche que usted está por ahí, usted está atento a la voz de Dios esperando a ver a qué horas por ahí le susurran al oído algo, ¿cierto? Que no niego que Dios pueda hacer eso, ¿cierto? Dios es todopoderoso. Dios podría hacerlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no lo hace así. Lo hace así con gente que tiene poca fe. Con la gente de fe, Dios no obra así. La gente de fe cree a la voz de Dios en la palabra. No necesita susurros ni ángeles por ahí que le aparezcan. Aunque si Dios quiere que se le aparece, se le aparece. Entonces no me refiero a esa voz etérea, ¿no? Pa, misteriosa, como que usted se sienta ahí en la oscuridad y dice, ¡háblame! ¡Aparécete! ¡Aparécete! Así como si fuera Aladino el Señor, ¿sí? ¡Aparécete! Y usted, mira, no se aparece nada. Sí, yo sabía que no existía. Yo sabía que esto era puro cuento. No me refiero a esa voz. Me refiero a la voz de Dios revelada en su palabra, ¿cierto? Ahí. Esa voz que tanta gente menosprecia. Por ahí dice, hay gente buscando palabra profética y la Biblia llena de polvo en su casa, ¿no? Esa voz que la gente tanto menosprecia, esa voz nos da sabiduría. Y muchas veces cuando usted se halla que con cara pierde y con sello también, puede hallar en la escritura la salida para no perder con alguna de las dos. Eso es valioso lo que dice Josué. Acercaos, oigan la palabra del Señor. Cuando hablamos de obstáculos, no solo nos referimos a decisiones complejas en la vida que tenemos que tomar. Que a veces son tan confusas, muy confusas, no sabemos. La palabra, ya le dije, nos da sabiduría. Pero no solo eso, los obstáculos nos desaniman muchas veces. Amén. Les decía yo el martes a los líderes, hacer la obra de Dios es como golpear una gran piedra con un mazo durante años. Día y noche, como los presos allá. En otrora, por ejemplo, en Sudáfrica, que les hacían esos castigos, ¿no? ¿Cuál es el castigo? Va a una cantera pues, y pique piedra toda la vida. Y así era, imagínense. Así era. Una piedra inmensa, usted le dan un mazo, el Señor le da un mazo y le dice, péguele a eso hasta aquí. Y usted la ve, una peña tremenda, un peñón inmenso, y dice, Dios. La coge y empieza y tal, yo la tumbo, tranquilo que yo la tumbo, Señor. Y le da 10 años dándole, 20 años dándole, y por ahí se le da una ranurita, se caen unas piedras y eso. Y obvio, en cualquier momento de esos, usted se haya desanimado, desilusionado y hasta frustrado. Y así son todos los obstáculos en la vida, ¿no? Nos desaniman, nos desilusionan, nos frustran tremendamente. Y ya viene la desesperanza y uno dice, ya no se puede, esto está difícil, esto nunca va a cambiar, esto va a ser así toda la vida. No intento más, no quiero más de esto, dice usted allá en su corazón, desanimado. Pero por eso usted necesita oír la voz de Dios. Porque aquí encontramos las palabras que necesitamos para hallar, ¿qué? Ánimo, ánimo. Cuando ese momento venga. Ah, cuando le pase eso, no se sienta bicho raro ni mosco en leche. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Sino que hay gente que a través del trato de Dios en su vida, aprende a manejar más esas desilusiones, esas frustraciones, aguantar más, a fortalecerse más, otros no tanto, ¿cierto? Pero todos en algún momento de la vida nos cansamos, nos agotamos, decimos, no más. Pero si oímos la voz de Dios, seguramente allí vamos a estar encontrando, vamos a estar hallando palabra de ánimo, palabra esperanza, palabra de fe que necesitamos para seguir adelante siempre, a cruzar el río, a vencer los obstáculos, hermanos. Estos son. Quiero que lea el Salmo 19, 7, 11. Una marquita ahí en Josué. El Salmo 19, 7, 11 me impresiona cada vez que lo leo. Nos habla de la Biblia, nos habla de la ley de Dios, nos habla de su palabra bendita. Y me gusta mucho porque nos muestra qué hace la Biblia en el corazón del hombre. ¿Qué hace la Escritura en el corazón del hombre? Capítulo 19, versículo 7. Mira, dice, la ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos los ha reconfortado la ley de Jehová? ¿Ah? Eso, experiencias que tenemos de eso. Y luego dice allí, el testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. Y luego, los mandamientos de Jehová son rectos. Y luego, mire, mire, ¿qué hacen? Alegran el corazón. ¿Lo sabe, verdad? Y luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Está ciego, lo hace ver. ¿Ah? Y el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que el destilar de los panales. Tu siervo además es instruido con ellos. Y ojo a lo último. ¿Qué dice? En guardarlos hay gran galardón. En guardarlos hay que gran galardón. A ver, subraye eso. Diga, esto es para mí hoy. En guardarlos hay galardón. No. En guardarlos hay galardón. ¿Hay qué? Grande. Gran galardón. Gran galardón. Bendito sea su nombre. Aleluya. Luego, por último, ya para terminar. Para cruzar el río, usted debe santificarse. Y para cruzar el río, usted debe oír la voz de Dios. Y para cruzar el río, usted debe esperar proezas. Esperar proezas. ¿Ve? Allí Josué nuevamente. Capítulo 3 de Josué. Capítulo 3 de Josué. Josué capítulo 3. Dice amén, ¿lo tiene? Amén. Yo lo perdí, aquí ya lo tengo. Bien. Ahora el pueblo se dispone a pasar el río. Y mire la proeza lo que sucede aquí. Ahora, me gustó que al iniciar el peregrinaje, hacía 40 años, un mar se abrió para ellos. ¿Recuerda la historia? El Mar Rojo. Dos paredes de agua, una aquí, otra aquí. El pueblo pasa y cuando termina de pasar el último israelita y el ejército de Faraón va detrás, el agua cae sobre ellos. Y cantamos, no echo a la mar. Y cantamos, bueno, eso. Los carros del Faraón. Bueno, ahí celebramos ese acto de Dios. Eso fue al iniciar. Y ahora al terminar, otro milagro con el agua pasa. Y es que cuando los sacerdotes levitas iban con el arca, la presencia de Dios, apenas ellos tocaron el agua allá a la orilla del Jordán, que estaba desbordado, dice, la época de invierno, pusieron el pie ahí, allá arriba, río arriba, el agua se represó toda. ¡Fa! Una columna de agua. Terminó de pasar el agua que ya quedaba ahí, pasó el agua y el río Jordán quedó seco. Los sacerdotes siguieron, se plantaron con el arca en la mitad del río allí y los israelitas pasaban, a un kilómetro recuerde, pasaban. Hicieron un altar allí de 12 piedras, dice. Cuando terminó de pasar el último israelita, pasaron los sacerdotes. Yes. Pero mire esa proeza. El agua, allá arriba, río arriba, se detuvo, se represó para que el pueblo pudiera pasar. Pues uno tiene, no era un charquito entonces, ¿verdad? Porque uno cree, no, eso es aquí como el canal de Tibanica, que era eso. Cree uno que era eso. No, eso era grande, hermano. Si no, no hubieran necesitado que eso pasara. Pero eso era grande. Y ya se pasó. ¿Sí? Ahorita cantábamos. No, note esa canción. Yo venceré. Yo venceré. ¿Cierto? Yo venceré. Yo venceré. Bueno, para vencer obstáculos hay que creer eso. Que yo venceré. Yo venceré. Sea el obstáculo que sea, yo venceré. Así hay que esperarlo. Esa es la actitud. Hay que esperar cosas como estas. Que los ríos se detengan, que las puertas se abran, que cosas así pasen. Ahora, miren, si usted trabaja, como dijimos hace 8 días, si usted trabaja, amén, deja la pereza, esforzado, diligente, sacrificado, persevera en ello, persevera en ello. Si usted se toma sus tiempos para descansar y en el descanso planear su siguiente paso, meditar en lo que está haciendo y persevera en ello. Si usted persigue la presencia de Dios, como dijimos hace 8 días, busca en ayuno, en oración la presencia de Dios, hace vigilia, es fiel, ama la presencia de Dios, persevera en ello. Si usted persevera en santificarse, como estamos viendo hoy, en obedecer, si usted persevera en escuchar la voz de Dios para recibir sabiduría, fortaleza, tarde o temprano, un río también se detendrá para que usted pase. Amén. Amén. Tarde o temprano un río se va a detener para que usted pase en seco. Así vivimos, así esperamos, así andamos cada día en nuestra vida. ¿Lo cree? Amén. Así es. Usted anda con la esperanza, tarde o temprano, un río se detendrá para que yo pase. Pero yo tengo que hacer mi parte. Pero yo tengo que hacer estas cosas que estoy diciendo aquí, que estoy viendo aquí. Yo tengo que hacerlas. Y tal vez después de un año de hacerlas, un río se va a detener para mí. O después de 2, de 3, de 5, de 10, de 15. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero un río se detendrá para usted. Porque ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Ahí están las promesas del Señor. Y Dios no le debe nada a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se cansa antes. La gente, inmediatez. Señor, ya trabajé un año y fui esforzado. ¿Qué pasa? Señor, ya he buscado la presencia, he hecho ayuno, he hecho oración. 2 años ya hice. ¿Qué pasa que no? Me estoy santificando. ¿Qué pasa? Llevo 3 años santificándome, buscando la presencia. Llevo 3 años aquí, forzándome, trabajando. Llevo 3 años bebiendo de tu palabra, sosteniéndome por tus promesas. Nada pasa. Ya no más. Se detiene, desmaya. Tal vez a la vueltica estaba la bendición. Como no sabemos dónde está la bendición, tenemos siempre que seguir caminando. Porque puede ser que la bendición esté a 3 pasos del momento en que yo desmaye. Nunca lo vamos a saber. tantas cosas sabremos, pero en el cielo, ojalá, ¿no? De tantas cosas nos enteraremos en el cielo. Ojalá, digo yo. No porque dude el cielo, ¿cierto? Sino porque no sé cómo será en realidad allá. Tal vez si nos muestren o nos muestren esas cosas, no sé. Pero ojalá sí sería bueno, ¿cierto? Ver. Ese día yo desmayé, ¿y dónde estaba la bendición? Y al otro día, ¡ay, Dios! Sí. Eso es lo que suele suceder. La gente no persevera. La gente desmaya. La gente no persiste. La gente no es estable. La gente quiere cosas ya. ¡Ya! Y así no funciona el negocio aquí. Ah, persevere. Persevere. Que un día un río se parará para usted. A usted le parecerá un sueño. Usted estará impresionado. Sucederán cosas que usted jamás pensó que iban a pasar. Ocurrirán. Pero para eso hay que pagar un precio. Y el precio se paga a lo largo del tiempo. De ser fiel. De perseverar. Antes que el río se detenga para usted, otros obstáculos serán vencidos, otras bendiciones llegarán. Pero lo que digo es que hay cosas de cosas para nosotros. No sé si me voy a entender. Hay cosas de cosas para nosotros. Así que lleves eso en su corazón, ¿no? ¿Qué hacemos para pasar un río? Además de nadar. Nos santificamos, oímos la voz de Dios y andamos en la vida esperando que ríos se detengan para que nosotros pasemos. Es decir, vivimos como viendo al invisible. Caminamos por fe y no por vista. Andamos de esa manera. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Bendito eres tú. Señor Jesús, gracias que te hemos conocido. Aquí estamos, Padre, esta noche, recibiendo esta palabra, Padre amado. Hay obstáculos que vencer, hay ríos que cruzar, Señor. Y necesitamos trabajar por hacerlo, Padre. Hoy, Señor, estamos con un convencimiento, y es que tú quieres bendecirnos, Señor. Y que hay bendiciones que tenemos que luchar. Y hay bendiciones por las que tenemos que pagar precio, Padre Santo. Así lo entendemos, Señor. Y esta noche aquí aprendemos cómo lograrlas, cómo alcanzarlas, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra anime, toque, motive, Señor. Que los corazones salgan de aquí convencidos, con una nueva visión, Señor. Con la disposición de perseverar, de ser fieles, de tener paciencia, Señor bendito. Hasta lograr, hasta alcanzar, hasta conseguir, Señor. Gracias. Por todo lo que nos has dado hasta hoy, por los ríos que hasta hoy hemos cruzado, por los obstáculos que hemos vencido hasta el día de hoy. Gracias por ellos, Padre. Pero largo camino nos espera todavía. Muchos ríos más, muchos obstáculos que vencer. Necesitamos aprender cómo hacerlo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Gloria a Dios!